Vamos a hacer algo indescriptible hoy. Flow G. Nosotros hacemos música para subir, padrino, poquita para descender, y esto solo lo hacemos para presumir. Check it out, hey. Ella rompe pantalones cuando pasa por su puesto. Check it out, hey. Te pide que no jodas, pero no pone pretextos. Check it out, hey. Es la queen del movimiento, sí, yeah. Check it out, así de cuerpo entero. Le pregunto que ella ve y me dice que un paisaje centenares de mujeres preparándose pa' un viaje donde le valga que el hombre no tenga plata. Quiere más de mucha acción y que no hable tanta paja. Ey, así yo me le pegué para ver cómo tenía ella la barra desde atrás. Ey, así yo me le pegué para ver cómo decía si su baile era real. Solo nosotros podemos hacer bye, bye. Esa imbe ya quiere bailar así. Bye, bye. Esa Pedro ya quiere bailar así. Por supuesto, check it out, hey. Te pide que no jodas, pero no pone pretextos. Check it out, hey. Es la queen del movimiento, así ya. Hey. Y así de cuerpo entero. Suavemente me susurra que yo soy quien la altera, tera. Que no hay otro man en la discoteca al que prefiera viera. Sí. Sabe bien que soy yo, uno en un millón, y me dice que le encantan los retos. Pues mamá y yo te reto a que lo hagamos y mantengamos el secreto. A que me calle y que demuestre lo que presumía. Si no es tuyo o termina siendo mía, yeah, yeah. Bye bye, esa imbe ya quiere bailar el boom. Bye bye, esa Pedro ya quiere bailar el boom. Bye bye, te gusta y ya quiere bailar el boom. Bye, ya, ya, ya, ya, ya. Bye bye, esa imbe ya quiere bailar el boom. Bye bye, San Pedro ya quiere bailar el boom. Bye bye, te gusta ya quiere bailar el boom. Bye, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Check it out, hey. Ella rompe pantalones cuando pasa por su puesto. Check it out, hey. Te pide que no jodas, pero no pone pretextos. Check it out, hey. La queen del movimiento, sí, ya, yeah. Check it out, hey. Y así de cuerpo entero. En una de sus mejores escenas, interpretando a Manelito, padrino, el capo de capo, en colaboración con Flow G, el prodigio. Seguimos escalando a la cima, matándolo con música fina, interpretando a Ángel, la nota de carne y hueso. Royalty Music.